che la pena mata, io dico che no, che no, che si la pena matara, che a me había muerto yo. Ay, te quise, hoy no te quiero, ese gusto hoy no lo tengo, hoy no lo tengo ni me acomoda, galán contigo no quiero boda. Me llamaste morenita, la culpa fue de la nieve. ¿Por qué? Por no compartir conmigo la blancura que ella tiene. Ay, te quise, hoy no te quiero, amores de viejos tiempos, quisiera volver a verlos, hacerles unas preguntas.